19, no? De juliol, és 19? Això diu... Penúltimo dia, chicos. Penúltim dia de la temporada del show d'especialistes secundarios. Estem alegres, per una banda, però també una miqueta tristos. Tristos per què? Sí, a més, una explicació. No, pel compromís que tenim adquirit amb l'audiència. Però si ese compromís deixa... seguirà en verano, sí, en moda de refrito. Sí, és tota la raó. No passa nada, no estarem de cos present, però sí que estarem en l'esperit. No manera. Marxem gaire lluny. Estem no. per aquí amb los refritos. Sí, claro. Sí. El que m'agrada... Sí, hi ha coses que t'indiquen que estan acabant la temporada. Ahà. Una és la visita del Xavi. Sí. Saps? Que vindrà demà segurament. I una altra és la visita del Gastón i la Flor. Que bé, la Flor i el Gastón. Que bé. Aquesta és la segunda vez que venís ja en final de temporada, no? Que se repita, serà bona senyal. La segunda vez la segunda que venim, la primera que entramos. La segunda que viene, la primera que entramos. No digas, ¿sí? La primera no entraste. Es verdad, coño, es verdad. Había cadena nacional la anterior. ¡Ah, coño! Mira tú que... Hicimos la ofrenda y nos fuimos. Ah, es verdad, es verdad. Nos pillamos fuera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo el programa? Algo pasó. Cadena nacional. Sí, algo pasó. Que fue que pasó algo. Algo de zapatero, maldito. Pero sea. Trajisteis algo y nos lo quedamos, ¿no? Eso sí, eso sí. Y nos lo comimos. Sí, no dijimos que no. Yo me acuerdo, un vino. Y alfajores. Sí, yo me quedé con el vino y tú con los alfajores. Sí, claro. Oye. Bueno, pues que disfrutéis de la estancia aquí. Gracias. Sí. ¿Qué de ellas? No, que me obligan a dirlo. Que venga, sí, atrápalo. Claro, me obligan a dirlo. Al Pepe me obliga a dirlo. Al Pepe Colubi. Sí, sí, menos obligar y más venir aquí. Exacto. Así creo que mañana viene Dios. Yo ya lo sé. Vaya gente, macho. Bueno, no, que al dissabte, per cert, ya están las entradas. Atrápalo a 13 euros, creo que me ha dicho. ¿13? 13. O sea, que se han gastado 25. Xavi. Que dius que sí, mira, bé, va. Hombre, ara sí que aniré. Ojo. Mira tu. Atenció, 13 euros per anar a veure Ilustres Ignorantes amb Pepe Colubi, amb Javier Cansado i amb el seu director, Javier Coronas. Sí. I amb l'Íñigo. Vamos. El dissabte. I divendres estarà l'Alberto. Sí. Alberto Romero. Sí. Però que les de 25 hores te puedes sacar los zapatos. No, creo que puedes escupir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, alguna cosa tendrá. Que ara estan a 13, atrápalo. Molt bé, fantàstica notícia. Íñigo, moltes gràcies. Ja vas tornar a acabar la redacció. Alguna cosa més? No. Demà... Demà, entrenament a les 12. Vale. Tu recuerda la cuenta de Twitter. ¿Qué? ¿Tenéis Twitter o qué? Flor y Gastón, no sois muy de Twitter. No, son de Twitter. Pues tenéis que seguir la cuenta de secundarios, porque eso es una cuenta, yo creo que imprescindible. Xavi, per cert... Claro, me gusta ser modesto, per però... Per ser que el rondón, que el teu pare que diu... Al teu pare no li agraden los homólogos... Los homólogos. Los homólogos de especialistas secundarios, ¿no? Pueblo, ¿eh? Los homólogos que hacemos. Los homólogos que hacéis. Anda. Sí, que son, que son monólogos homosexuales. Sí, sí. Al teu pare es més llest del que sembla. Y nos jugamos una cena, a que no le ibas a decir hoy aquí, pero acabo de ganar la cena. O sea, has ganado la cena. Vale. ¿Cómo se llama tu padre? Francisco Rondón. Francisco Rondón, a pagar la cena, pero nada del McDonald's, chistu. Ara volíem parlar d'un tema molt important, però resulta que el Rondón m'està fent senyals. No sé si és que he dit alguna cosa al teu pare. A veure què dius. A veure si interpreto el que em vols dir, Rondón. Tres palabras, ¿no? Dices tres palabras, vale. La primera, yo, tú, yo, tú, vale, yo. La primera es yo. Tengo, vale, ok. Tengo, vale. Segunda palabra, uno, Messi. ¿No? Tengo una, vale. Tengo una. Vamos con la tercera palabra. Me estás haciendo el gesto del porrón. Titanic, salvar al soldado Ryan, surfer, llamada, tengo una llamada, ¿es eso? ¿Sí? Ah, menos mal, tío. Vale, tengo una llamada y tengo que dar paso, ¿no? Va, dale paso, va, venga. Hola. Yo te lo estaba diciendo, te lo estaba gritando, digo, tenéis una llamada. Ah, pero no te había abierto el micrófono. Vale. Era el tema, ¿cómo lo decías? Tenéis una llamada. Ya. Bueno, ¿cómo, qué quieres y por qué llamas? Me llamo Evanescente. Hola, Evanescente. Una consulta. ¿A nosotros? Sí. Adelante. Ya, mira, que mi jefe me ha despedido. Hostia, espera, cambia la música, que le ha despedido su jefe, por favor. Pon la otra música, que es de despido. Xavi. No, esta es la que se te ocurre a ti de despedida, joder, macho. Mucho mejor. Oye, lo siento, ¿eh? No, pero tranquilos, porque no me ha despedido del curro, ¿eh? ¿Ah, no? No, me refiero a que ha venido aquí al aeropuerto a despedirme porque me voy de vacaciones a Croacia. ¿Pero vale, para decirte adiós? Sí. ¿Eso es malo? ¿Es una despedida mala esa o no? ¿No? Hombre, esa Croacia no. No decir, bueno, a veces sí, hay gente que sí. Te puedes divertir en Croacia, ¿eh? Lo de que mi jefe me despida. A ver, si es una despedida del tipo que dices de adiós, no. Si es, adiós, si es no. Para decirte adiós en el aeropuerto. ¿Ha ido al aeropuerto contigo para decirte adiós? Ah, pues no me parece... Ha aparecido por aquí, sí. Bueno. Vale. No, porque se oye tanto hoy en día eso de me han despedido, me acaban de despedir, y la gente lo dice con tristeza, digo, no sea que algo malo que me despida el jefe. Hombre, no, en principio que te venga a despedir al aeropuerto no es para estar triste, en principio. ¿Preocupado? Preocupado... No sé, evanescente. Tu jefe lloraba al despedirse, no sé. Sí, un poco. ¿Sí? Ojos rojos, alguna lágrima. Furtiva, un ¿no? Furtiva, un lloro de esos para adentro. Ya, como que no quieres que salga, ¿no? Sí. Hombre, preocupado quizás, sí podrías estar un pelín, ¿no? No a nivel laboral, veo que el tema laboral está cubierto, pero tal vez a nivel sentimental. Ah, joder. Ya estamos, joder. Ahora de vacaciones con la preocupación, ¿no? Hay que ver cómo está el país, ¿eh? No hay derecho a que los trabajadores no podamos disfrutar tranquilo de nuestras vacaciones. No, tienes toda la razón. No sé si entre tú y tu jefe ha habido alguna cosa o algo. Una buena rebelión tendríamos que montar los trabajadores de este país, que estamos amodorrados. Sí, ya. Hola, Evan, ¿con quién hablas? Ah, hola, jefe. ¿Quién es? ¿Pero qué haces aquí? ¿Le han dejado pasar por la puerta de embarque o qué? Sí, es que me he ido a preguntar y me han dicho que el avión iba con retraso y me preocupa un poco. Ah, no, Mario, no se preocupe, jefe. Está todo... sale con retraso, pero poco retraso. ¿Estás hablando con alguna chica que te gusta y estás hablando con ella? No, son amigos, Ya, amigos, amigos de amigo o amigos de amigo, de... ¿sabes? No, que no lo entiendo, ¿cómo que...? A ver, ¿cómo decírtelo? ¿Amigos de fiesta o amigos de siesta? No, bueno, ni una cosa ni la otra. Son amigos de la radio que les he llamado para consultarle. Ya, porque a Croacia va solo, quiero decir, no has ido con nadie allí ni nada, ni has quedado... No, voy solo. Ya, muy bien. Pues nada, ahora la empresa está ya cerrada, ahora yo también estoy de vacaciones y no tengo ningún plan. Great. Qué bien. Amazing. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? No quiero sus besos, guarro. Ah, no, pues estás despedido. Pero, no, evanescente. Qué cerdo. Pues ¿qué no pasa? Me he cogido la solapa y se me ha morrado el cabrón. Pero te ha despedido. ¿Qué? Que te ha despedido, pero de otra manera. O sea, ahora sí que debes estar preocupado por tu situación laboral. ¿Ahora por la laboral? Esta es la despedida mala. Vaya. La que tú sospechabas, esta es la mala. Vaya, ha ocurrido. Ya veo. Tal veo. Vez deberías abrir tus labios. Sí, que al carrer, ¿no? Bueno. Estás al carrer, Chatu, sí. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, no, que está ahí todavía. ¿El jefe? Sí. ¿Puedo darte una segunda oportunidad? Dale una segunda oportunidad, hombre. No. No. Está ahí. O sea, se está separando un poco. Sí. Está llorando ahora. Está llorando. ¿Qué más? Vas para adentro, ¿eh? ¿Vas a retransmitirnos lo que está pasando? Ahora ya no está llorando. ¿Ahora qué está haciendo? Se está peinando. Uh-huh. Ahora se ha puesto una camiseta escotada. ¿Qué la llevaba ahí en el bolsillo? Sí. Ahora se está contoneando delante de un asistente de vuelo. Ya estamos, ya. No. Ahora están hablando. No. Ahora se acercan. Ya se está morreando ahora. Ya. Ahora bajará. Ahora se gira hacia mí y me hace una peineta. Claro. Toma, me ha dicho. Ahora vuelve a morrearse. Toma, me ha dicho otra vez. Le está metiendo mano por debajo del pantalón. Vale, basta. Toma. Ahora se arrodilla. Dale, lo dejamos aquí, que hay niños escuchando. Ahora ya no puedo hablar. Nada. Buen viaje a Croacia. Hasta luego. Es que siempre me acaba igual, ¿eh? Gent de vacances, ja ho sabeu, i alguns de nosaltres encara no hem planificat el tema, el que farem, no? Durant jo, aquestes vacances. Per exemple, tu. Doncs una bona opció per molta gent és el càmping. Gusta el càmping? He ido. Va o què? No, a mi no. A ti nada, no? No, no. I Flor tampoc, no? Però és que hi ha moltes opcions de càmping per tota mena de gent, i hi ha càmpings nudistes, sí. Hi ha càmpings no nudistes... També. Y muchos más. O sea, un montón de camping. Por ejemplo, uno muy concreto, lo tiene Antonio Mandelas. Sí, hola. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, tú tienes un camping. Sí, muy concreto, ¿verdad? Está cerca de Tarragona. A ver si nos interesa a los que estamos aquí. Se llama Camping Kipugi. Camping Kipugi, sí. Y, bueno, como su nombre indica, es un camping bastante libre. Sí. Un camping sin gaire normas. Un camping para bastardos. O sea, gente que no tiene... Un camping para bastardos. ¿Cómo que para bastardos? Gente que no tenga respeto por los demás. Ya. En mi camping tú básicamente entras, pagas la estancia y puedes plantar tu caravana donde te salga de las narices. A saco. Que hay una parcela que te mola pero está ocupada por otro, lo puedes echar, sacarlo a hostia y te plantas tú. ¿En serio? No hay horarios. Sí. Puedes poner la música como quieras, puedes hacer barbacoas, donde los pinos. ¿Se puede hacer barbacoas en los pinos? Donde los pinos. Ah. Como tú quieras, puedes robar la comida a otros. ¿A otros como, campistas? Como Bubu y el otro. Robar emparedados. Es curioso que alguien se acuerde de Bubu y no del oso Yogi. Ya, a mí me viene más Bubu. No sé, a lo mejor vosotros sois de Yogi, yo soy de Bubu. Tú eres más de Bubu que de Yogi. Sí, soy bastante más de Bubu. Y ya pero te digo que la ¿qué tipo de gente va? Not rules. ¿Qué tipo de gente va a tu camping? Pues viene mucho turismo, hijo de perra. Básicamente, gente que básicamente es esto, ¿no? Gastar poco y pelear mucho. Ya, ya. Pero debe ser un horror, ¿no? Quiere decir, un lugar sin ley, una especie de caos permanente, ¿no? Pero hay gente que lo valora. Sí. Eso, aunque te parezca mentira, la gente lo valora bastante. Sí, sí. A esta churma no los quiere ni en Lloret. ¿Qué dices? No los quiere ni en Lloret. Entonces nosotros lo que hacemos es proporcionar a este tipo de bicho, ¿no? De un espacio donde dar rienda suelta a toda esa mierda que llevan. En la cabeza. Yo les cobro una pasta gansa. Si cobras mucho para tener bastante. Esta libertad, claro, que ofrece. Y vuelven cada año. Si hago algo estará haciendo bien. Claro, no estás. Porque vuelven cada año. Tengo una familia de Hamburgo, todos borrachos, padre, madre, tres hijos. Todos son borrachos. Sí. Y este año es la cuarta vez que vienen. A veces traen otros niños. A veces traen otros niños que me han secuestrado por ahí, ¿no? Ah, es espectacular, ¿no? O sea. Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes, y me consta que puede ser así, que y nos está escuchando y cumple con el perfil del tipo de usuario de tu camping, pues no, que. Que no, pues que sepan puede... que ahí tienen un agujero donde meterse y donde esconderse unos días y. Pues no. Tenemos al teléfono a una persona que quiere hablar contigo, se llama Evaristo. Hola, hombre, Evaristo. ¿Él es el Evaristo, tú? Yo soy el Evaristo y trabajo para el señor Antonio. Es el vigilante. Ah, trabaja para ti. El vigilante nocturno. El vigilante nocturno, ¿qué pasa? Hay una cosa que deben saber, el señor Antonio es un racista de mierda. No inventes, Evaristo. No inventes que eso no es... estoy inventando. No inventes que eso no es verdad y tú lo sabes. Es una acusación muy grave. ¿Eh? Tú me estás mintiendo y voy a dejar el trabajo. Mira, yo te contraté... A ver, vamos a ver. ¿Por qué hablas así? No sé, vamos a ver. Evaristo. Evaristo. Evaristo, escucha a tu jefe. ¿Qué te dije yo por qué te contrataba? Porque saltaba mucho. Porque saltaba mucho. Sí. Porque Evaristo es Masái. Es Masái. Sí. Masái, la tribu lo Masái. Conocí en un viaje de con la señora a Kenia. Estaba en Kenia. Tú estabas ahí en Kenia, yo no, yo fui. Yo ¿vale? estaba en Kenia. Tú estabas en Kenia, yo vi los brincos que pegaba. Sí. Y le ofrecí el trabajo porque yo necesitaba a alguien que saltara mucho. Sí, ¿por qué? Porque yo en el despacho tengo cosas muy arriba, tengo unas estanterías muy altas y a veces necesito porque alguien pegue un brinco y me las coja, ¿no? Pero yo lo que te dije es que en realidad nosotros los Masái no saltamos tanto. ¿Es verdad eso? Porque nosotros saltamos mucho porque el suelo de Kenia es muy elástico. ¿Ah, sí? Y parece que saltamos mucho. Pero eso me lo explicó, yo no lo entendía. Pero esto que es el malecón de Kenia, ¿no? Sí, es el malecón de Kenia. Pero yo no lo entendía. ¿Cuánto me lo explicabas? Pero no... Yo... idioma no lo entendías. La verdad es que este salta menos que Zubizarreta. Eso... Y entonces me quiso despedir. ¡Tú racista! ¡Yo me voy! No, te quise despedir, pero luego no te despedí. ¿Por qué? Explícalo. ¡Porque soy negro! ¡No, error! ¿Por qué no? ¡Por tus dientes! ¿Cómo que tú por dientes? ¿Tú sabes la dentadura que gasta este? Sí. De un blanco que ciega. ¿Tú sabes la nieve de madrugada que nadie ha pisado? Que, sí, que, sí bajo, inmaculada, sí. Bajo una aurora boreal. ¡Qué poeta! Boreal. Bueno, pues es un blanco puro, luminoso, se diría de algodón. ¿A que sí, Masái? Pero una cosa, pero Masái, pero un momentito, tío. ¿Pero por qué? A ver, no lo despides... Porque tiene los dientes blancos. Sino por, te quedas con él por sus dientes blancos. ¡Por ¿no? mis dientes! ¿Y por qué? Porque ilumina. Ah. Porque Evaristo sonríe, te ilumina 10 metros cuadrados, un vigilante nocturno con esa sonrisa no necesita linterna. Ajá. Y todo eso como ahorro. Pero yo no puedo estar sonriendo toda la noche. ¿Sabes que sí que puedes? No puedo. Eres risueño. Eres risueño, Evaristo. ¿Vale? Lo llevas en la sangre. Los Masái no. Los Masái con pocos conformáis. Es verdad. Los Masái son risueños, es verdad. La verdad que sí. ¿A que sí? ¡Que sí! Se está riendo ahora. Pero vamos a una cosa. Yo aquí hay una cosa que no entiendo, Antonio. Si a su camping solo van malnacidos, como dice, bastardos, o hijos de perro, lo que diga, que hacen lo que les da la gana, ¿para qué demonios necesita usted un vigilante? ¿No? Si no hay normas ni reglas, ¿para qué quiere alguien? ¡A el otro! Esa es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Sí, pues ya está. ¿Evaristo? Es la pregunta. ¿Qué? ¿No te querías ir tú? Pues sí. Venga, puerta. Joder, especialista, muchas gracias. Racista vosotros también. Ya me he quedado sin curro. Pero tú lo que decías que te querías largar. Porque estaba presionando para mejorarle el sueldo. Cabrón. Eso sí que lo hace en catalán, ¿eh? Sí. Si es cubano, si es Masái, si es marroquí. Tiene un poquito de influencias de todo. He viajado mucho. Es como muchachito, tiene influencia de todo. Oye. No lo despidas. Masái. ¿Qué? Llámale por su nombre, Evaristo. ¿Cómo te llamas? Evaristo. ¿Qué? No estás despedido. Venga. Vale. Pero no estás contratada tampoco, ¿eh? Bueno, me gusta el camping, me gusta. Muy bien. Estaba deseando decir. Estos africanos, qué alegría tienen con lo poquito que tienen. Venga, vámonos de aquí. Escucha, esto, oyente. Escucha. Tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto oreros, pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Estamos en lo que sería la última etapa, ¿no? De este curso. Las velas ya están desplegadas, ya se están hinchando, están cogiendo aire, y cuando lo tengan todo emprenderé mi viaje a bordo de mi barco rumbo a donde sea, porque a mí no me interesa el destino, a mí me interesa el viaje en sí mismo. Pero antes de que las velas estén hinchadas, tengo unos segunditos, dispongo de unos minutos todavía para impartir justicia. ¿Tienes sed de ella? Bebe de mi cáliz. Venga, va, vamos a las llamadas. Cambio, te parto la cara. Javier. Que sé que te llamas Javier. Un rondón de guantas, de maldad. Tenemos una llamada. Hola, buenas. Hola, don. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo José Juan. José Juan, ¿qué ocurre? Dime. Mira, mi vecino de abajo. A ver, no te oigo. Subimos un poquito a José Juan. Mi vecino de abajo. Sí. Que pone la música muy alta. Ya estamos con estos cabrones. ¿Cómo de alta? Pues, bueno, de alta, como que sube a mi casa con la minicadena, la enchufa y la pone a todo el volumen. ¿Su minicadena te la enchufa en tu casa? En la casa mía. ¿Y por qué tu vecino no escucha la música en su Kelly? No, ¿por qué no lo hace en la suya, en tu en casa? La suya. Él lo escucha en la suya. Él la escucha la música en la suya. Pero suena desde tu casa. Sí, porque dice que como en mi casa no suena a ningún lado y que como en la suya no se está a ningún lado. Entonces la tiene que poner muy alta para poder él escucharla, claro, en su casa. Entonces, ¿y tú qué dices? Yo no lo entiendo. Bueno, yo me asomo a la ventana y le digo que baje la música. Pero él me grita que no puede porque la minicadena está en mi casa. En eso tiene razón. Totalmente. Un argumento muy razonable. No, coño, sí, pero que... ¿estamos locos o qué pasa aquí? Bueno. Está en tu casa la minicadena, bueno, ¿no? Pues vas tú y baja el volumen, ya pero está. Pero luego él lo sube con el mando a distancia que tiene en su casa. Lo tiene bien... bien entonces, planteado. Entonces, ¿y has probado a coger...? Sí, pero has probado a coger... Es de peso, pero es así. Pero ¿has probado a coger su minicadena y tirarla por la ventana? Sí. La tiro, pero cuando yo la tiro, él muy cabrón siempre la recoge en brazos, porque él vive debajo, yeah, y al tirarla baja. Y solo tenéis una ventana, ¿no? Sí. Entonces él sale por la... por, no sé cómo tiene ese sexto sentido de saberlo cuando yo la voy a tirar, o a lo mejor cometo el error de decir, ¡la voy a tirar! Ah. Entonces él se da cuenta y sale por la ventana, la coge en brazos, vale, antes de que caiga al suelo, vuelve a venir a mi casa, vuelta a comenzar, la enchufa y pone la música. Es horrible, don. Pero te la vuelve a poner... Pero a ver, ¿cómo...? A ver, tú, gilipollas, a ver, ¿cómo consigue que este tío coja la minicadena y vuelva a entrar en tu casa? Bueno, pues con la excusa del perejil. O sea, que te llama y te pide perejil para cocinar. No, para cocinar no. Él llama, yo abro y me dice que tengo perejil entre los dientes. Yo voy corriendo al espejo del lavabo a mirarme porque me parece muy desagradable tener eso entre los dientes, yeah. Y ahí es cuando él aprovecha para entrar con su mini cadena y enchufarla. Bueno, una cosa está clara, que habéis entrado en una especie de bucle, de absurdidad loca. Déjamelo a mí. Esto es faena para mí. O sea, voy a cortar esta dinámica diabólica en la que habéis entrado. Y una cosa, yo cuando vaya a ver allá, yo me gusta hablar con tu vecino. Sí. Me gustaría que tú también estuvieras presente, ¿sabes? Yo, ¿pero para qué? Porque es bastante probable que recibas alguna hostia. Es por tu bien. Te hará bien, ¿eh? O sea, porque te veo algo empanado. Y en esta movida en concreto y con la vida en general. Y un par de guantazos no te pueden despejar bastante. No te falta ninguna razón, Don, porque lo que estás diciendo es así. Te hacen falta para despertar, te hace falta un hervor de hostias. Entonces, ¿vale? Yo allí estaré, gracias. ¿Vale? Y bueno. Venga. Y Dios provea. Provea. Tenemos tiempo para otra comunicación telefónica. Hola, amigo o amiga. Hola, Don, me llamo Brauliete. Brauliete. Y déjame decir antes que nada que enhorabuena por esta última llamada, ¿eh? A mí no me tires flores, yo no quiero dinero, flores ni palmas. Porque lo que quiero es... aparte tú de repartir justicia, pues también das puñetazos terapéuticos. Sí, verdad. Para enderezar el camino a tolais como este que acaba de llamar, que no sabe por dónde les da el aire. Eso está muy bien. Vos entendió bastante bien, Brauliete, porque hay una parte pedagógica en el reparto de la justicia que me encanta. En su momento. A enderezar la cosa, ¿sabes? Claro. En tu caso, ¿tú también quieres que te zumbe y enderece tu camino? No, ¿o va por aquí la cosa? No, Don, gracias, no. ¿Tú? No es mi caso. Mira, yo te explico lo que me ha pasado. Sí. Mi caso es que el otro día fui a hacer puenting. Vale, sí. Y me aseguraron los que llevaban el tema que todo estaba controlado, que no pasaría nada, que tranquilo, que si era muy seguro, pues una polla, Don. Son unos falsos. Habla bien, ¿eh? Habla bien. Son unos falsos. Se rompió la cuerda, pero están vivos para contarlo. No, me robaron la cartera. Te robaron la cartera. O sea, estos tíos montan todo el tingado allí en un puente, con todas las cuerdas, para robarte. O sea, te empujan al vacío y dices, venga, va, un, dos, tres. Pero justo antes te meten la mano en el bolsillo atrás y se piran corriendo con la cartera y dejándote ahí colgado. Dios, es un plan perfecto, tío. Claro, no tienen manera humana de reaccionar y me parece una obra maestra de la... Bueno, yo soy novato. Hay gente que burla más con esto del puenting y entonces aprovechan el rebote de abajo, se impulsan otra vez desde arriba y les da tiempo para alcanzar a los cacos y recuperar la cartera. Ah. Pero no sería mi caso. Que eres un zampabollos y no tienes... Yo peso 120 kilos y con que la cuerda aguante ya me quedo con encanto allí. Te quedas curado como un jamón, ¿no? Don, dale su merecido. Vale, eso no te preocupes, que iré yo a hacer puenting y ya van a ver lo que es colgarlos a ellos. Tú sabes, de las pelotas, pues eso. Ahí. ¿De qué puente es? No me digas el de la Constitución, ¿eh? Que abajo del todo tiene basura. Vale. Y electrodomésticos rotos, porquería. ¿Lo conozco? ¿Cuál es? Sí, hombre, he hecho unos cuantos trabajitos debajo de ese puente. Ya. Oye, una curiosidad. Dime. ¿Quién te bajó de allí si estabas colgado? Un homeless, que estaba allá abajo. ¿Un qué? Te bajo a cambio de un besito. Digo, pues venga. ¿Un qué he dicho? Un homeless. Ah, un homeless. Bueno, pues escúchame, deja tus datos a la chica. ¿Dónde está? Rondón se llama. Ah, vale. Y yo ya pasaré a buscar vale. A las personas estas, ¿vale? Venga. Vale. Venga, feliz Navidad. ¡Vale! Adiós. Black coffee. Mira, ni Crawes, ni safaris, ni Tailandias. Sí, pero una cosa no trova. Ni leches. Bracafés, no, leche sí. Leche sí, es leche sí, y de la bona. Mira, ara és una hora ideal, jo sé que molts de vosaltres esteu acabant de dinar. Gent que esteu a la una es posa a dinar, doncs el millor moment... Belgues, holandesos i d'aquestes. Jo dino només pel cafè. O sigui, no m'agrada massa menjar, però jo em poso a menjar pel cafè, perquè sé que després del segon plat i passo el postre, cafè directament. I una manera és magnífica de fer el cafè és anar a Bracafé. Sí, sí, perquè sí. Tenen el millor cafè possible. Además, saben, tienen alfajores. O sea, ellos saben lo bueno que hay en otros países y dicen, lo vamos a tener aquí también. Y pusieron alfajores. Para mojar en el café. Que es una cosa que yo recomiendo. Eso hace una pasta que se te queda aquí en la gola. Qué bueno que has sido. Y te tienen que desfibrilar, ¿sabes? Después, sí. que también lo tienen para desfibrilar el pracafé. Si te da un infarto, ahí no te preocupes. Si te han puesto, que si te ponen el café muy largo, pones la puntita del alfajor y se queda corto, ¿sabes? Chupa todo, macho. Entonces, allá sí que habrá café, sí que chuparé como habrá café, porque no seré un café y un altre, no pararé de prendre alfajor, café. Que vols més informació dels cafès de bracafé i sobretot dels establiments on pots trobar un bracafé, entra a bracafé.com. Claro. ¿Qué? Xavi, despierta. Pampagullas, digo. Pero no, ¿Pampayugas ahora, Pampagulles? Xavi Pampayuga, ya sabes. Me gusta más Pampagulles. Pero el que un nombre es Pampayugas. Pues se puede cambiar. Potser es Pampagulles, ¿Ves? Com és un cagadubte. Ara m'he deixat el DNI a casa. No saps ni el teu cognom, paio. M'he deixat el document. Lo ves, Armand. Bueno, va, tens un minut i mig per parlar-nos d'esdeveniments. L'agenda cultural que podem trobar. L'agenda cultural, bueno. Voldria destacar, és molt divertit, o molt maco, depèn, el Festival de Cap Roig. Ah, sí, el festival és... Sí, bueno, m'has conegut, bueno, però ja ho sabem, Vale. Voleu saber qui toca? Sí, qui? Antonio Bennett. Antonio Bennett. Que el que és de cada que és, Antonio Bennett. Antonio Bennett, no sé. Antonio Bennett, el crooner. L'americano. El rock and rollero. Lleva un tupé artifici. Però ja no està com a fer... Jo tinc aquí apuntat, després de passar amb gran èxit pel festival del FIB. Madre de Dios, no tens apuntado? Sí, però està una mica tatxat. I però després de passar amb èxit... A Mèxic. Al país o a Éxito? Éxito. Vale. Éxito mexicano. Al festival FIB, a l'Antonio Benet. Vull jugar con esta las películas. L'Antonio Benet. Nada. L'Antonio Benet recala al festival. Tornem demà a 2:45 de la tarda aquí. L'últim programa de temporada. No hi falteu. Adéu. Ràdio Barcelona. 666. Ona Mitja. Cadena.